¿Estás acostumbrado a la rudeza? ¿O qué tal a los solos virtuosos? Bienvenido al mundo del rock ambicioso, del rock exhibicionista, de la evolución conceptual. Rock and Radio. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta primera emisión de lo que será Evolución Conceptual. Y bueno, pues estará conducida por mí, obviamente. De repente tendré invitados, cosas así. Pero básicamente pues me tendrán a mí casi todos los programas, ¿no? Y bueno, si invito a alguien, pues es para amenizar, para cotorear un rato, para que se vean ustedes ahí en su casa, que desde donde nos escuchan. Y bueno, pues voy a comentarles un poco acerca de lo que tratará el programa, ¿no? Bueno, primero que nada, si es que ya me conocen, pues escuchen las primeras emisiones de Rocking for a Dream. Y bueno, pues ahí me escucharán. Yo soy Martín, estuve trabajando un rato con Eric. Pero bueno, ya no tenía tiempo para tener dos programas, entonces pues decidí salirme de Rocking y ponerle más atención a este. Que bueno, pues es un proyecto que está basado en más que nada en mis influencias musicales, ¿no? Tal es el caso del progresivo. Cabe mencionar que soy súper fan de lo que es el rock progresivo. Y bueno, súper fan específicamente de Dream Theater, ¿no? Al igual que de Symphony X. Me gusta mucho Dream Theater. Básicamente me gusta mucho lo que es el virtuosismo. Pero bueno, voy a tener rolas de este tipo. También voy a poner un poco de metal. También me gusta lo que es el metal. Pero me gusta mucho el metal así como viejito, ¿no? Lo que es Black Sabbath, lo que es Iron Maiden, Judas Priest, etcétera. No me vienen más nombres a la cabeza, lo siento. Pero bueno, sí, me gusta todo ese tipo de metal. También me gusta Pantera, Sepultura, Cold Chamber y Niño por momentos, ¿no? Aunque hay rolas que me suenan bastante extrañas. Pero bueno, espero que me acompañen aquí en este podcast. Vénganse para acá, los invito a que me escuchen los miércoles. Los miércoles estará este programa. Y bueno, pues ahorita los voy a dejar con esta rolita de Stratovarius que se llama Speed of Light. La escogí más que nada porque pues, era bastante corta a comparación de las demás. Y bueno, porque ahorita regresando, pues les voy a comentar, regresando a la rola, les voy a comentar el por qué escogí esta rola. No nada más porque es cortita. Y bueno, regresamos. Esta rola es Speed of Light de Stratovarius. Estamos en Evolución Conceptual. Regresamos. Ya regresamos, acabamos de escuchar Speed of Light de Stratovarius. Y bueno, escogí esta rola, aparte porque me gusta y estaba muy corta, más que nada pues por hacerles mención, ¿no?, de que ya en octubre pues va a haber un Rockfest, el denominado Rockfest 2006. Y bueno, me parece que esta es su segunda edición. El año pasado creo que fui a un Rockfest, no sé si es el mismo, ¿no?, pero yo fui al Foro Sol con unos cuates. Y bueno, estuvo Korn, estuvo los Deftones, El Niño, entre otras bandas que ya ni me acuerdo de sus nombres. Pero pues estuvo muy bien el festival. Y bueno, me parece que esta es la segunda edición de este festival, no lo sé, pero creo que es en explanada del Palacio de los Deportes, en el pabellón de los Palacio de los Deportes, algo así, no lo sé. Pero bueno, les mencionaba que por eso lo puse. Y bueno, va a estar Stratovarius, va a estar Sepultura, obviamente sin Max Cavalera, va a estar Saxon, va a estar Doro, va a estar After Forever y God Heart. Que bueno, creo que son bandas, por ejemplo Stratovarius, pues ya lo había mencionado, es speed metal. Y Sepultura, pues bueno, es un poco más de trash, ¿no? Esta banda brasileña que impactó a todos con su música. Que bueno, que los muy fans seguramente lloraron cuando Max Cavalera dejó de ser parte de esta banda. Pero también tendremos a bandas como Doro, como After Forever, que bueno, es metal gótico, pero lo que lo caracteriza es que son bandas lideradas por una mujer, no lideradas, sino el vocalista es una mujer. Y bueno, les recomiendo una banda mexicana que se llama Navant, donde estoy con un amigo mío, que también por cierto es vocalista una mujer y es metal gótico. O sea, ahí si pueden comprarse el demo o escuchar unas rolitas, pues adelante, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, pues vamos a hablar también de lo que es el G3. El G3 ya se acerca, ya está próximo en estos días, estará en el Teatro Metropolitan. Y bueno, cabe mencionar que tengo que estar ahí porque ya les había mencionado que soy fan de Dream Theater y tengo muchas ganas de ver a John Petrucci en el escenario, ¿no? Ya saben que cuando viene John Petrucci, pues seguramente vendrá Mike Portnoy por ahí para hacerle compañía mientras John Petrucci solea un rato. Y bueno, este G3 no vendrá, no tendremos el honor de tener al señor Steve Vai. No, ignoro las razones por qué no estará en este concierto. Pero bueno, tendremos a Johnson, que bueno, también es un excelente intérprete. No intérprete, es un excelente instrumentista. Y bueno, a Joe Satriani, que es característico, ¿no? Y creo que de los tres, pues me fascina Joe Petrucci, pero Joe Satriani también tiene lo suyo, ya que pues de repente canta y sus canciones son muy, pues, muy pegajosas, ¿no? Como que está más tirado al pop rock, virtuoso obviamente. Y John Petrucci está como que más, es un poquito más metalerón. Pero bueno, ahorita los voy a dejar con esta rola de Joe Satriani que se llama Summer Song. Qué bueno que lo caracteriza porque sus guitarras son un poco pegajosas y aparte del virtuosismo al usar los armónicos en esta canción. Y bueno, vamos a escucharla. Esto es Summer Song de Joe Satriani. Estamos en Evolución Conceptual. Acabamos de escuchar Summer Song, con Joe Satriani. Y bueno, pues ya vamos a cambiar el tema. Y bueno, les quiero contar que el otro día venía con Gerardo, el conductor de En el Movimiento. Veníamos en el carro, ¿no? Veníamos ya de regreso de agarrar la jarra y todo eso. Era entre semana. Y de repente pues empecé a escuchar el radio y que le dejo a una estación, pues no quiero decir el nombre. Y que me encuentro con un programa. No sé si tenga problemas por decir el nombre, pero bueno, lo voy a decir. Se llama La Mano Peluda. Y bueno, este programa, pues, no sé, me pareció... Creo que ya tiene más de 10 años. Ya lo había escuchado en mi infancia y todo eso, pero me volví a encontrar con él apenas. Y creo que... No lo sé, pero creo que este programa ha prevalecido gracias a las costumbres que tenemos en México, ¿no? Ya que pues, en algunos pueblitos cuentan que se aparece tal cosa, por ejemplo, Xochimilco, donde vivía una de mis exnovias, pues contaban que todavía se aparecía la Llorona, ¿no? Pero bueno, les voy a contar una anécdota que ocurrió en la casa de un compañero de la estación, que es Walter, el de Agregado Cultural, me parece. Un saludo a todos ellos. Y bueno, pues sucede que éramos como cuatro personas, cuatro hombres y cuatro mujeres más o menos, ¿no? Y en eso pues no había mucha luz en la casa de Walter. Y pues estábamos así como que queríamos seguir chupando y todo eso. Pero pues lo seguimos haciendo, ¿no? Y fumando, platicando, ya saben. Y de repente pues Walter quería prender su compu y ni siquiera prendía porque pues la luz está demasiado baja. Y bueno, ya pasó eso y de repente pues Walter tiene un cuadro, ¿no? Que según esto, bueno, es la verdad que su papá pinta muy padre, por cierto. Es el cuadro de su mamá, me parece. Y bueno, pues nadie sabía esto más que Gerardo y Walter. Y de repente Gerardo empezó pues, a contarse una... Digamos que sacó una historia de la manga, ¿no? Nos empezó a contar una historia acerca del cuadro, que el cuadro ha estado ahí todo el tiempo y que Walter cuando llegó le dijeron que no moviera el cuadro porque si no el rostro de la mujer se aparecía en toda la... Que cuando se mirara al espejo pues se iba a aparecer el rostro de esta mujer, ¿no? Y bueno, pues ya, pues imagínense, ¿no? La luz estaba bajísima y todo y pues todos estábamos... Pues así bien espantados de repente por momentos. Porque además Gerardo hablaba bien del cuadro y la luz regresaba, ¿no? Así aumentaba un poco la intensidad. Pero sí, decía que otra vez empezaba a meternos cosas así como terroríficas y la luz bajaba. Y en eso, pues ya Gerardo así como que me tocó la rodilla así de... No, pues, tranquilo, es así como toda una mentira, ¿no? Es todo un show. Y de repente, del fondo del cuarto del papá de Walter, que se escucha así como si dejaran su celular en un mueble, ¿no? Ya saben cómo suena cuando vibra. Pero pues una vibración bastante larga, ¿no? Y nadie sabía qué estaba pasando. Y pues eso complementó mucho la historia de Gerardo. Y bueno, duró como 3 segundos eso. Y después de todo, ya seguimos así como bien espantados y todo. Y que vuelve a sonar, pero una vibración mucho más larga. Y bueno, pues ya nos espantamos. Ya después Gerardo nos confesó pues que era mentira. Ya cuando llegó la luz, pues todos estamos bien tranquilos y todo. Seguimos platicando, tomando y fumando. Y bueno, pues los voy a dejar con esta rolita de los Misfits para ilustrar un poco mi anécdota. Esta rolita se llama Halloween de los Misfits. Y bueno, disfrútenla, estamos en Evolución Conceptual. Let's go! acabamos de escuchar Halloween con los Misfits. Y bueno, creo que los Misfits es una banda muy interesante de lo que es el movimiento rockabilly. Tuve la oportunidad de escuchar el disco, creo que se llama Proyecto 1950, en donde pues esas son así como puros covers rock and rolleros, ¿no? Y el tipo este canta pues así como Elvis, no lo sé, pero me parece un proyecto bastante interesante. Es dentro de mis gustos. Lo conocí cuando iba en la preparatoria. Sigo en la preparatoria, ¿no? Pero bueno, lo conocí hace ya bastante tiempo. Y alguna vez tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de música y había una tipa muy extraña, ¿no? Que no muy extraña, pero sí fuera de lo común, que pues tenía como 16 años, iba en el CCH Sur, lo recuerdo. Y se pintaba el fleco, ¿no? De azul y todo eso. Pues me llamó la atención, algún día nos topamos, empezamos a platicar y me dijo que ella era súper fan de los Misfits, ¿no? Y bueno, ya empezamos a contar ahí anécdotas y, ¿te gusta este disco? ¿Te gusta aquel? Intercambiamos discos, intercambiamos canciones. Y bueno, pues eso fue pues un poco, no halagador, pero fue curioso, ¿no? Y bueno, pues creo que ya es hora de despedirme. Espero que les haya gustado este programa. Se transmitirá los miércoles de 6 a 7 cuando empecemos en vivo. Todavía falta un poquito para eso, no lo sé. Y bueno, pues mientras lo pueden, a partir de los miércoles ya estará para que lo descarguen. Espero que les haya gustado. Les dejo la página de la estación para cualquier comentario, para que busquen, para que bajen las cosas o chequen las fiestas que de repente tenemos. Y bueno, es www.rockandradio.tk. Mi mail para cualquier comentario, para decirme que le baje de bolas a mis comentarios, o recomendarme una banda, recomendarme una canción, o saludarme simplemente, pues es bajistabarato@gmail.com. Y bueno, eso es todo. Quiero dejarles el MySpace de la estación, que es www.myspace.com/rockandradioMéxico. Espero nos escriban y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana. Esto fue Evolución Conceptual, nos vemos.